Infohuella. Aquí en tu radio. Un resumen de los titulares publicados en el primer diario digital del oeste. Muy bien, y así recibimos en esta mañana kermesera a Cristian Acuña con su columna de infohuella.com.ar, todas las noticias del oeste de la provincia de La Pampa. Cristian, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y buen día a los oyentes de la Radio Kermés. Felicitaciones porque has sido abuelo, ¿no? He sido abuelo el pasado jueves. Muy bien, bueno, felicitaciones. Bueno, un abrazo grande de parte de todo el equipo de Radio Kermés. Cristian, preguntarte, estoy mirando los títulos de Infohuella, como siempre, y preguntarte por el título de Saúl Echeveste, ¿no? Que va a exponer de alguna manera en el Congreso por la eliminación del Fofeso. Así es, en este momento están intendentes pampeanos, entre ellos Saúl Echeveste, que es intendente de Telén, defendiendo el Fofeso. Estos ingresos que llegan a los municipios y que le cambian la vida a los pueblos, ya que con ese dinero pueden llegar a comprar no solo renovar su parque automotor, sino también hacer obras. Una medida del gobierno nacional los quiere eliminar y los intendentes pampeanos están allí en la Cámara de Diputados en una comisión para exponer sobre los efectos de esta eliminación del fondo sojero. Uh-huh. ¿Se sabe, por ejemplo, cuánto es la plata, el dinero que pierde Telén con la eliminación del Fofeso? Alrededor de 2 millones por año, creo que son. Es una suma para un pueblo de chico como Telén, de 1.500 habitantes, es una suma importante. Claro que sí. Telén estaba comprando maquinaria, sobre todo. En la nota anterior decíamos que en un pueblo como Tenés se puede comprar desde una bordeadora hasta una desmalezadora con estos fondos de la soja. Sin dudas repercute en las comunas, en lo que es la economía, y hay 5 intendentes presentes allí en la Cámara de Diputados, en el Congreso, defendiendo estos fondos. Uh-huh. Está Ariel Rojas de Tuay, Saúl Echeveste por Telén, Federico Ortiz por Miguel Riglos, Sandoli por Ingeniero Luigi y Ricardo Delfino de Catriló y el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Mario Cuenca, es uno de los que está allí en esta comisión, donde están los intendentes pampeanos defendiendo el fondo sojero. Uh-huh. Bueno, pues es vital para los municipios, principalmente pensando en las cuestiones que tienen que ver con obra pública y demás, sobre todo aquellos, como decías vos, ¿no? El caso de Echeveste, que ya tienen iniciadas obras o compra de maquinarias, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a seguir pagando eso? Así es, para La Pampa son 350 millones. Uh-huh. De pesos que no recibiría y los municipios son los más afectados porque, como decías vos, es algo que ya estaba previsto y de todos modos hay que aclarar que Berna no firmar el pacto fiscal, esto ya se había quitado a los municipios, pero se esperaba que en 2019 Berna firmara o volvieron los municipios a recibir estos fondos, pero ahora con esta nueva medida se corta drásticamente estos fondos. Muy bien. ¿Qué más nos podés contar de lo que va pasando en estos días por el oeste de La Pampa? Bien, te cuento que tenemos una carta de lector, siempre estamos abiertos a los que nuestros lectores se ocurre en los pueblos, sobre todo, y quieren expresar, Infohuella está abierto para eso. Recibimos una carta del lector de Silvia Vivianco, que es militante oesteña, vive en Santa Isabel, y ella nos manifestó la preocupación por la salud pública en el hospital de Santa Isabel. Uh-huh. Para el gobierno de La Pampa es un dolor de cabeza, y para los vecinos también, porque no hay, si bien hay profesionales, no hay atención dinámica y los vecinos se quejan y, bueno, Silvia Viglianco tomó un poco ese reclamo que hay allí en el pueblo, donde ex Vox Populi, muchas veces la desatención, y ahí está escrito en una nota de lector sobre la preocupación de la salud pública en el oeste de La Pampa por el hospital de la localidad de Santa Isabel. Me acuerdo que hace un tiempo habíamos hablado de esta situación, ¿no? Que bueno, faltaban médicos, básicamente, que era muy complicado. En realidad llegaron algunos médicos, uh-huh. pero... no están estables, no están todo el día ahí. Claro, y después los especialistas vienen una vez al mes, los turnos se sacan en horas de la madrugada, no son los turnos que la gente espera. Hay un montón de situaciones que los vecinos ya han colmado su paciencia y, bueno, de a poco empiezan a mostrar su disconformidad. Muy bien. Y te pregunto una más que tiene que ver con este título de los 900 ejemplares de cauquenes. ¿Qué son los cauquenes? Así es un ave del sur, pero suele migrar para aquí, para esta zona, sobre todo para la pampa húmeda. Un censo de cauquenes se hizo a nivel nacional y en La Pampa arrojó que hay 900 ejemplares de dos especies distintas y están consideradas como vulnerables. Y bueno, ahí en Infobolla tenemos las fotos, son unas aves muy lindas. Sí. Quienes han visitado el sur pueden ver que son aves mansas, si se quieren, pues uno se puede acercar. Yo la verdad que en La Pampa no he visto, pero bueno, el censo este lo hizo la Dirección uh-huh. de Recursos Naturales. ¿Es la primera vez que se censa? Es la primera vez que se censa y la primera vez que se identifican dos ejemplares. Bien. Está el cauquén común y el cauquén real. Uh-huh. Y como les decía en un principio, son consideradas vulnerables en nuestra provincia. ¿Por qué sería lo de vulnerables? ¿Por el clima, por algún factor? Porque los cazan y pueden estar en peligro de extinción. Por ahora son vulnerables. Muy bien, muy bien. Es una instancia, digamos, para pasar luego además están protegidos por ley, ¿no? Ley los cauquenes. Son más que nada del sur y migran para esta zona de la pampa húmeda. Muy bien. Bueno, estaba mirando la nota justamente y la fotografía y todo lo que tiene que ver con esta especie, que no es habitual en La Pampa para nada, te digo, pero la verdad que yo no tampoco había visto nunca, pero se contabilizaron 900 ejemplares en este primer censo. Hay que recordar que el censo se hizo en agosto y estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y el Gobierno de La Pampa. Perfecto. Y me decías que sí están protegidos por ley, o sea que está prohibido cazarlos. Está prohibido cazarlos, sí, totalmente. Muy bien. Lo que no está prohibido es contemplarlo, porque son muy lindas aves. Por suerte, lo único que falta. En cualquier momento no va a estar prohibido, pero va a estar arancelado. como sigamos así, Cristian. Tiene un costo mirar los cauquenes en La Pampa. Sí. Otra de las noticias que hemos subido en Infobolla tiene que ver con la Semana del Niño que se había hecho en Santa Isabel, que habíamos comentado algo la semana pasada. Un dato curioso, inauguraron un carrusel en Santa Isabel con esto de la Semana del Niño, también como regalo para los chicos, se inauguró el tradicional carrusel, eso que uno veía en las plazas de las ciudades, uh-huh. bueno, llegó a Santa Isabel, al oeste de La Pampa, y allí los más pequeños pudieron subirse al caballito, a todas estas cosas que tienen los carruseles. También estoy viendo algunas fotos, ¿no?, de lo que fue ese evento, la verdad que, bueno, la han pasado muy bien, parece. Sí, toda una semana de festejos para los niños del oeste, esa localidad de Santa Isabel, donde muchas veces ocurren noticias como estas que estábamos publicando recién, del hospital y del reclamo de los vecinos, también pasan cosas lindas, y ahí está el carrusel, sobre todo para los más pequeños, para no solo que disfrutaron de la semana, sino que recibieron esta puesta en funcionamiento del municipio local, de un carrusel en el parque infantil, así que estar allí funcionando en Santa Isabel. Y otra de las noticias que tenemos, este viernes se hace el Festival Crudo allí sí. en Santa Rosa, capital de La Pampa. Acá lo veo a mi amigo Pablito cantando, empatada en la nuca. Pablito Silva, de patada en la nuca, junto a Daniel Ranz, dos victoriquenses, estarán allí con patada en la nuca, diciendo presente el oeste, Victorica, en Jaque al Rey, ¿no? Santa Rosa. En Jaque al Rey, junto con Moloco, cuarta edición del Festival Crud, es este viernes, después de la medianoche. En el oeste está la Jite, Cristian. En el oeste está la Jite, patada en la nuca, tiene su trayectoria, hace años que está insistiendo por estos lados y ha tocado en varias partes, así que además muy buena gente. Patada. Claro que sí, son amigos, son gente que ha pasado mucho por Santa Rosa. A Pablito lo conozco de la época de Viento y Tierra, que era la banda anterior que tenía, así que una banda de reggae impresionante, claro que sí, y bueno, como a todos los chicos de Viento y Tierra, así que bueno, un saludo grande para todos ahí también. Hay que destacar también de Viento y Tierra y de Patada en la Nuca que han hecho temas de Alfredito Gesual, de un poeta popular de aquí, de la localidad, han llevado a sus versiones de reggae, temas del cancionero de Alfredito Gesual, y eso es muy, muy digno de destacar, y bueno, siempre vigente, claro, tanto Viento y Tierra como Patada en la Nuca. Claro que sí, un abrazo grande a los hermanos Branca, a Peirone, a Danimiro Pescara, ellos eran, en un momento eran los integrantes como original, no sé ahora por dónde andará la formación, pero sé que le meten para adelante siempre. Así es. Después otra noticia que hemos subido en InfoWeb, que tuvo muchas repercusiones, tuvo que ver con un fantasma en la Ruta 10, algo que había sorprendido en las redes sociales, por WhatsApp. Vi la foto, es tremenda. Sí, la foto es tremenda. Hay que aclarar que la última oración que tiene la nota publicada en InfoWeb dice que la foto fue tomada el jueves 16 de agosto y para algunos es un fantasma y para otros una mancha en el parabrisas. Sí. Fue tomada por una vecina de Santa Isabel en la Ruta 10 entre Telén y La Pastoril y del lado izquierdo se nota algo como una figura de un fantasma. Bueno, la foto en estos tiempos se hizo viral por WhatsApp, por redes sociales, y la gente opinó de todos los colores. Es cierto que también parece un fantasma y también es cierto que parece una mancha en el vidrio del parabrisas en el cual viajaba esta vecina que registró esta foto. ¿Vos por cuál te la jugás? Me inclino por lo del parabrisas. Me inclino por lo del parabrisas teniendo en cuenta que no creo en estas cosas, sobre todo un fantasma en una de las mejor que sea lo del parabrisas, ¿no? Pues si no está complicada la ruta también. Cristian, te mandamos un abrazo grande como siempre, que disfrutes ahí tu nieto y bueno, por supuesto la familia, y estaremos en comunicación la semana que viene, como todos los miércoles, para repasar toda la información en infohuella.com.ar. Un abrazo para ustedes, que anden bien. Abrazo grande, Cristian, hasta luego. Cristian Acuña, desde el oeste pampeano, con su columna de infohuella.com.ar y también, por supuesto, en Duplex con Radio La Miércoles. Así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es la radio del pueblo. 106.1, modo comunitario.